¿Y en estas reuniones que han tenido hay alguna respuesta, digo, desde estos organismos estatales, alguna cuestión de por qué es este financiamiento o...? Tiene que ver más que nada con una política neoliberal, como sí. Te comentaba, se van a quedar trabajando solamente con aquellos productores capitalizados que cuentan claro. Con una espalda para poder solventar algunos costos, como es el pago propio de un asesor técnico. Las políticas neoliberales lo que piensan y lo que tienen en consecuencia es trabajar para las grandes corporaciones, para los productores capitalizados, olvidando y dejando de lado a la agricultura familiar y al pequeño productor. Claro, quizás después a ellos les dé que crece el campo, ¿no? Pero se olvidan de, a veces no se lee de cómo crece, ¿no? Ni cómo crece, ni cómo un programa puede ser transversal a la sociedad también, porque el técnico no solamente es un asesor técnico de campo, de la finca, sino que también articula con un montón de organismos acá en Mendoza, con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Subsecretaría de Agricultura Familiar, claro. Con el INTA, con el IDR, hacen con irrigación, hacen toda una trama interinstitucional que lo que lleva al productor es todo el mejoramiento para la producción y para mejorar la calidad en el cultivo. Claro, totalmente. Bueno, Javier, la verdad que lamentable, muy lamentable lo que está sucediendo. Te agradecemos muchísimo y seguramente vamos a estar atentos a cualquier medida o denuncia que hagan de este tipo. Nosotros seguimos con las medidas y seguimos pidiéndole a los directivos de tanto del INTA como del Ministerio de Agroindustria que tomen una determinación en esto, en el cambio del rumbo también económico-político, porque este avasallamiento hacia el pequeño productor deja totalmente descuidado a un sector productivo que maneja casi el 30% del Producto Bruto Interno del país. Claro, totalmente. Sí. Y la respuesta sigue siendo seguir endureciendo, ¿no? Nosotros sí, seguir endureciendo medidas, seguir endureciendo, endurecen las medidas económicas, los costos son cada vez más elevados, el productor no puede acceder a tecnología, claro. Y bueno, por intermedio del INTA, por el IPAF, que es el Instituto para la Agricultura Familiar, se crean diferentes investigaciones, diferentes maquinarias para esos productores, porque vos tenés en cuenta que un productor no te puede comprar a lo mejor un tractor con una maquinaria que está cotizada en dólares, claro. Entonces los institutos de esto lo que hacen es investigar para ellos y bajarles tecnologías para ellos, abaratando costos en toda la cadena productiva. Claro. La verdad que es más que preocupante, Javier. Sí, sí, porque acá en Mendoza se estarían dando de baja casi 100 grupos y estaríamos dejando de asesorar a casi 1000 productores. Claro. Esperemos que haya una respuesta y que no tenga que ver con esto de hacer traslados a distintos programas, ¿no? Tapando baches de alguna manera. Seguro, seguro. Nosotros esta semana vamos a tener reuniones con diferentes diputados nacionales para que lleven a la Cámara Alta el reclamo que estamos elevando con números finos y mostrando cómo la agricultura familiar, como te decía recién, maneja el 30% del Producto Bruto Interno sí. del país, para que vean que esto afecta directamente a las economías regionales, porque a lo mejor esta decisión se toma en una mesa redonda en una oficina en Buenos Aires y no tienen en cuenta cómo afecta al sector productivo. Exacto, totalmente, ¿no? Esas decisiones que no tienen nada que ver con lo federal, ¿no? Y se toman desde los escritorios. Javier, te agradecemos muchísimo. Vamos a estar seguramente llamándote para ver cómo continúa esta situación también después de estas reuniones. No, les agradezco a ustedes, bueno, y muchísimas gracias por darnos este espacio para poder difundir también nosotros la realidad que vive el sector agropecuario mendocino. No, por favor, un abrazo, hasta luego. Hasta luego.